Le falta imagen a la radio. ¿Y para qué tenés vos la imaginación? Y de pronto, dos medios de comunicación masiva, en el aire, por la magia de la radio, se encuentran. Y la imagen, de pronto, la estás poniendo vos. Café con canela. Y en una media tarde gris, ya estamos con una hermosa sonrisa. Canela en nuestros estudios. Ana Baldini, Canela y yo, Diálogo. ¿Cómo estás? Muy bien, en una tarde lluviosa. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Cacho? Muy bien, contento de tenerte entre nosotros y preguntándote, ¿qué impresión te da nuestro azul? Bueno, tengo muchos sentimientos variados. A mí me gusta muchísimo el llano, me gusta mucho la pampa. Y ¿por qué, Canela? Me gusta porque es lo primero que conocí de la Argentina. Es lo primero que quise de la Argentina y el horizonte limpio es lo que más me gusta de cualquier paisaje. Me encantan las vaquitas, el pasto, la tierra negra, el olor del campo, me gustan mucho. Y si además hay una ciudad rica en historia, con gente cálida, que quiere intensamente su ciudad, que tiene muchas ganas de transmitirnos cosas, bueno, es una experiencia realmente muy hermosa, completa. Yo estoy muy contento como azuleño porque de pronto Buenos Aires ha puesto los ojos no solo en todo el interior, sino que ha puesto los ojos en azul. Y te paso a reseñar un poco. Mirá qué poético suena, ha puesto los ojos en azul. Parece un poema. Exacto, pero me falta mucho para poeta. A ver, a ver. Badía y Compañía hizo una parte de su programa dedicada a Azul y a Olavarría, dos ciudades muy importantes del centro de la provincia. Argentina Secreta, todo un capítulo de su programación dedicado a Azul y al Monasterio de los Trapenses. El programa radial de Radio Municipal Buenos Aires, de Blanca Rebori, Raíces Latinoamericana, dedicó dos programas la semana pasada, tanto el lunes como el martes, a la cantata Auca Nahuel y a personajes típicos azuleños. Y ahora Café con Canela, mañana saldrá desde Azul. ¿A qué hora? A las 3:30 de la tarde, en dúplex con ATC, de modo que Azul se comunica con todo el país. Ese sería el hecho que tendríamos que señalar como el inaugural, el más importante, porque son experiencias inéditas, en este caso para el canal local, que es un canal de circuito cerrado, ¿no? En este sentido es todo un desafío difícil de cumplir desde el punto de vista técnico y también periodístico, porque entendernos aire a aire en directo es difícil, pero es hermoso, ¿no? Pero tiene su gran encanto, porque yo sigo tu programa Café con Canela y lo veo en distintas oportunidades, tiene su gran encanto. Aparte, el interior tiene que llegar a Buenos Aires, tienen que romperse las barreras y las fronteras de ciudades. Habría que preguntarse quién tiene que comenzar, si el interior a moverse para que su imagen, sus contenidos, su gente llegue, o la capital tiene que volcarse. Algo está sucediendo, evidentemente. Yo creo que hay un gran cambio en el país que se muestra y se ve a través de distintas iniciativas. Personalmente, nosotras, y hablo en plural porque está María Rosa Grandinetti y Clara Zapetini, que son mis productoras, que son las que cumplen el esfuerzo de, primero fue de convencerme, después de convencernos como grupo de trabajo y después de convencer a otros medios para que tomen la iniciativa. No es muy fácil, hay que afrontar viejos enconos que el interior tiene con la capital, la mayor parte de las veces justificados, y hay que resolver un encuentro de trabajo que es más complejo de lo que se piensa, porque no nos conocemos, porque hay ritmos distintos. Y eso es lo importante, romper esos viejos enconos. Lo mismo nos pasa a Azul con Olavarría, que nos llamamos uruguayos mutuamente y a mí me resulta totalmente antipático eso. A veces esto es folclórico y se comprende, claro, porque eso nace del fútbol, Canela. A eso iba, el fútbol, ¿cómo no ponerse en enemigos? Si no, no tiene gracia el partido del domingo. Pero en lo profundo yo creo que frente a problemas comunes hacen fuerza común, comunidades cercanas. Aquí es de lo que se trata, es el enfrentamiento que ha habido históricamente entre capital federal y el país. Se habla de la General Paz y el más allá. Nosotros creo que hemos puesto los ojos en el más allá, que sería realmente nuestro país, y estamos trabajando para integrarlo. Y yo pienso que al principio vos decías, si Buenos Aires se acerca al interior o el interior a Buenos Aires, la maquinaria grande la tiene Buenos Aires, ¿no es cierto? Los canales de Buenos Aires tienen pero la gran producción. Siempre es un factor humano el factor por el que pasa la decisión. Porque ya ves que las maquinarias aquí son más pequeñas y sin embargo la gente de Canal 2 de Azul se ha movido y ha conseguido que viniéramos aquí antes que a otro lugar. Quiere decir que tiene que haber voluntades encontradas, deseos comunes de hacer algo en común. Si no, las cosas no se realizan. Exacto. De mujer a mujer, Ana Baldini y Canela, que tenías tantas ganas de charlar con ella. Bueno, Canela, yo lo primero que quiero decirte es que es delicioso tomar el café con vos. Creí que ibas a decirme que nos parecemos. Tienen un aire muy grande. Sí, tienen sí, un sí. aire. Somos tan lindas las dos. Esto va en broma, ¿eh? Claro. Sí, no, es cierto. Porque a vos no sé si toda la gente te conoce. No, mucha gente no te conoce personalmente, pero acá en Azul a mí todos claro, me conocen. Hay que tener cuidado. Sí. Canela, a mí me interesaría un poco que vos nos contaras cómo manejan, digamos, la parte íntima del programa, que es un poco la intriga que tenemos todos los televidentes cuando vemos que las cosas salen tan bien armadas, tan, digamos, tan encajadas la una con la otra. Suponemos que detrás de eso hay una maquinaria muy importante, muchísima gente que colabora con vos y con toda la gente que te acompaña. ¿Por qué no nos develas un poco esa intriga? Hay dos niveles de trabajo y de compenetración y de compromiso. El primero es el de la producción, que es la gran desconocida para la gente. Es la que abre el surco, digamos, porque si el productor no genera un programa, no lo concreta a través de la entrevista elegida, la nota grabada, no resuelve la temática de los horarios de encuentro, de realización, en fin, es toda la urdimbre interna, ¿no? Allí el acuerdo que tenemos mis dos productoras y yo con las discusiones lógicas del caso y con muy distintos temperamentos y experiencias personales es muy buena y ha sido, me parece, muy enriquecedora para las tres. Luego hay un grupo de personas, de periodistas, y supongo que tu pregunta apunta a lo visible del programa. Sí, pero... Es decir, a Clara Fontana, a Nelly Casas, a Viviana Constantini... No, pero justamente, a mí me gustaría saber un poco más qué es lo que pasa detrás de eso. Porque yo tengo así una pequeña experiencia, nosotros tenemos un grupo de teatro, y yo pienso que en la función final, que es un poco tu café... Se lucen solamente las personas que están, es decir, las personas que el público ve. Y no se luce toda la gente que está alrededor. No se nota el trabajo que hace toda la gente que está atrás. Y que realmente yo me doy cuenta que nosotros sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada. Que sí. Pienso un poco qué es lo que te pasa a vos. Es verdad. A mí me pasa que también tengo vocación de productora. Me encanta y trato a veces de no meter demasiado la nariz porque me gusta mucho opinar y estar. Y este es un poco el convenio que hemos hecho mis productoras y yo, en el sentido en que estamos realmente integradas. Realmente nuestro trabajo tiene mucho más atrás de lo que se ve. Por ejemplo, un programa transmitido desde el interior lleva a lo mejor... 2 o 3 meses previos de conversaciones, elaboración, intercambio de ideas, opinión, una semana de intenso trabajo para una hora y media. Se han pasado aquí. Claro, y una hora y media de transmisión, uh-huh. Donde vos tenés razón, uno es el enlace de un montón de elementos que han sido elaborados a nivel de producción. Claro, vos haces el resumen. Mujeres, ¿me dejan hacer una pausa? Como siempre, no nos dejan hablar, Canela. Yo creí que iba a decir mujeres son todas las que hacen el programa, porque es un programa hecho por mujeres. No, pausa. Están poniendo silencio, que es lo que hacen siempre los hombres. Vamos a hacer una pausa musical y luego seguimos con Canela, Ana, charlando en la media tarde. Vamos a escuchar ahora al conjunto chileno Inti Illimani. Inti Illimani y una canción de Nicolás Guillén, aquella que compusiera al pintor Portinari, al brasileño. Un son para Portinari, Inti Illimani. Para Candilo Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Candilo Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Se puede cantar. canción. Suena y fulgura un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela. Suena y fulgura su sangre de mano dura. Sueña y fulgura, como tallado en candela. Sueña y fulgura, como una estrella en la altura. Sueña y fulgura, como una chispa que vuela. Sueña y fulgura, así, con su mano dura, hecho de sangre y pintura. Sobre la tela, sueña y fulgura, un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y el roto pecho le cura. Dispuesto, bien dispuesto, le seguimos poniendo imagen a la media tarde lluviosa. Café con canela. Y también tenemos aquí en el estudio central a María Rosa Grandinetti. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? María Rosa es una de las encargadas de manejar los hilitos de toda esta inmensa maquinaria que estábamos comentando. ¿Desde cuándo sos productora? Bueno, no me hagas pensar desde qué año, ¿no? Pero con decirte que hace 12 años que trabajo en televisión, creo que ya te estoy dando un amplio margen de mi tarea de producción, ¿no? ¿Qué carrera especial tiene que tener una productora en televisión? No existe una carrera especial. No, ¿qué garra? Ah, garra. Mira, yo te digo que tenés que llevarlo en la sangre. Te tiene que gustar mucho porque es un trabajo muy estresante, un trabajo muy a full time, tenés que dedicarle mucho tiempo. Y bueno, yo siempre digo y repito que si de todas las carreras universitarias yo elegí para estudiar dirección integral de televisión era porque ya lo tenía dentro. Claro. ¿Y cómo te sentís en Café con Canela? Muy bien porque fue un proyecto de las tres y yo lo he dicho más de una vez que lo siento así como si fuera un hijo, ¿no? Entonces creo que nos pasa un poco a las tres igual y lo queremos mucho al programa. Peleamos mucho por el programa y también tenemos muchos dolores de cabeza por el programa. Todos los programas tienen sus dolores de cabeza, ¿no? Sin ninguna duda. Pero ese calor humano se trasunta en el encuentro de ustedes. Y es importante. Ahora le voy a preguntar a Canela, como mujer de radio y como mujer de televisión, ¿cómo definiría cada medio en los que has trabajado y en los que tenés experiencia? Me gustaría agregar a lo que María Rosa comentaba respecto al rol específico de la producción, de en este caso las productoras, que la parte difícil de aceptar del rol de ellas es que cuando las cosas salen bien, los lauros se los lleva quien está en cámara. Cuando salen mal, por ejemplo, frente al canal específicamente, ellas tienen la responsabilidad de lo que ha salido mal. Y normalmente uno tiene excusas, descargo, no sé si me explico, ¿no? Y muchas veces un enorme esfuerzo de producción no es valorado por la gente porque cree que la cosa sale mágicamente. Eso es lo que hace realmente muy fatigoso el trabajo, porque no se terminó algo que ya hay que arrancar con lo siguiente. Pero en fin, tu pregunta era respecto a radio y a televisión. Y a televisión. Como vos tenés vivencia de ambos medios, sí, de comunicación, ¿cómo te sentís en uno y cómo te sentís en otro? ¿Cómo vivenciaste uno y el otro? Trabajé mucho más tiempo en televisión y me siento más en mi elemento, en el sentido en que creo que puedo, digamos, darme íntegramente al medio. En radio he tenido menos experiencia, una experiencia más limitada. He tenido mayores logros en televisión, pero la radio tiene algo de íntimo, algo de directo y personal, algo de mágico que la televisión no tiene, porque en la televisión, en cierto modo, todo hay que traducirlo a imagen. En cierto modo, la gente se distrae mirándote. En radio hay una mayor exigencia que exige una mayor concentración, por un lado, pero por otro lado está la facilidad de ofrecer a la imaginación, como vos sugerías recién, un montón de cosas con la sola fuerza de la voz o de un disco excelentemente grabado en cualquier lugar del mundo, aquí mismo, ¿no? Y vos fíjate que la entrada del programa fue así, a imaginación pura. Es decir, eso se puede hacer en un medio como este. Incluso el oyente, que tiene tan dentro de sí el programa Café con Canela, me imagino que cuando nosotros pusimos la cortina musical de Antonio Tárrago Ross, enseguida empezó a imaginar las tacitas de café, los paisajes argentinos, las idas y vueltas de imágenes que están espléndidamente realizados. ¿Quién es el responsable de la apertura? Porque esas cosas nunca se dicen. Bueno, fue una discusión así un poco intensa que tuvimos entre las tres, ¿no? Y no encontrábamos en primer momento que queríamos hacer una apertura totalmente distinta. Y Clara, que es, aparte de directora de televisión, directora de cine, sí, tiene mucho manejo de la imagen, y dijo, ¿por qué no hacemos un fotomontaje bien hecho? Y bueno, recurrimos a Sara Facio y Alicia D'Amico, que son dos excelentes fotógrafas. Les pedimos un material fotográfico y nos llevó una jornada de 12 horas de grabación poder hacer esa presentación de títulos que dura un minuto y medio. Y es bellísima. Sí, es muy bonita. Sobre todo, trabaja con el blanco y negro en televisión color. Y esto mucha gente lo valora porque la imagen en blanco y negro, tiene otra fuerza, ¿no? Otra. Contraste. Claro. Y sobre todo son imágenes muy significativas y eso también a la sensibilidad de la gente le llega. Bueno, ahora yo las dejo charlar entre mujeres, a las tres. ¿Por qué se abre? ¿Se va cuando...? ¿Sabes qué pasa? Tiene miedo porque a mí me conoce hace muchos años, entonces tiene mucho miedo. A mí me gustaría preguntarle a Canela, porque hemos hablado de radio, hemos hablado de televisión, y Canela es una mujer. Yo quisiera saber detrás de esta hermosa mujer, como ella misma dijo, que era muy linda. Bueno, fue una broma, fue un gag. Yo quisiera saber cómo es la familia de Canela y sobre todo hay una cosa que me tiene preocupada. ¿Cómo toma tu familia estas ausencias prolongadas? Porque para una familia numerosa como la que vos tenés, realmente es una ausencia prolongada, ¿no es cierto? Me preocupa porque yo tengo una familia y también cuando tengo que irme por menos tiempo que vos, realmente me voy muy preocupada. Ahora, no sé si ellos se quedan preocupados, un poco lo que comentábamos recién. A lo mejor somos vanidosas y creemos que somos indispensables, sí. ¿Por qué no me contás un poco cómo es tu familia y cómo toma tu familia toda esta actividad tan intensa que vos tenés? Te voy a contar la verdad, que es lo que suelo hacer. Tengo cuatro chicos, las dos hijas mayores ya son mujeres, de 18 una cumple ahora y otra 16 años, y los varoncitos son ya niños más grandes, de 10 y 9 años. Te lo aclaro porque cuando eran más chiquititos a lo mejor yo no hubiera podido hacer lo que hago ahora. Sí me extrañan, sí los extraño mucho. Cuando estoy más de 3 días consecutivos realmente me hace falta volver y empiezo a hablar por teléfono y a generarme a veces ideas o angustias que no pueden no estar fundadas en la realidad. Porque al cabo de 3 días a lo mejor se acostumbraron a estar sin mí. Y hay un papá además, muy, muy papá, que tiene la libertad de ir y venir a pesar de que tiene un trabajo muy intenso, no tiene horario y entonces en los días en que no estoy se ocupa realmente más. Yo les decía riendo a mis compañeras que esta semana fue a una reunión de madres, hizo de mamá. Y así, porque estamos muy acostumbrados a compartir las dificultades cuando las hay. Él, por ejemplo, ha estado enfermo durante mucho tiempo. Yo recuerdo que asumí durante ese tiempo muchos de los roles, muchas responsabilidades que le correspondían. Y me parece que la vida en común, la vida de una pareja, si no está esto resuelto, no es una pareja. Es cierto. Porque yo no ni salgo por capricho ni por diversión, sino que tiene que ver con mi compromiso vital, ¿no? Y entonces creo que así está comprendido. Claro, pienso que tu esposo lo ha asumido como realmente como parte de tu vida, que si te quitan esto, que para vos es tan hermoso, es como si te quitaran parte de vos misma, ¿no? Además, vos no serías feliz. No, pero claro, por ahí podría elegir un trabajo un poco más cómodo dentro de mi especialidad. En este sentido, él siente mucho la necesidad de la integración del país, porque lo quiere de verdad, y cuando viajamos lo he visto claramente. Entonces él, en cierto modo, viene con nosotras, me acompaña efectivamente y se entera diariamente de lo que hacemos y mira el programa críticamente. No lo mira como un rival que me saca de casa y... No. Ahora, esta vuelta se quejó un poco porque tuve demasiados días afuera, pero... Y esta familia tan hermosa que vos describís, ¿te sirve de... es fuente de inspiración para tu programa? Más aunque no eso, se vea así claramente. Es fuente de alegría, realmente. El hecho de vivir acompañada por seres que son parte de mí, de poder en los momentos difíciles y los lindos compartir, no estar sola casi nunca, es muy hermoso, ¿no? ¿Y cómo es la relación? ¿Es tan armónica realmente la relación del grupo de trabajo como se ve en televisión? Yo las veo siempre tan contentas, que eso es lo que me gusta de tu programa. Esa es la cara que nos ponemos para salir a la calle, para mostrar... No. Realmente hay armonía. En los momentos difíciles, después de largas discusiones o de situaciones en las que nos dan ganas de bajar los brazos, nos damos cuenta que nos queremos, que nos respetamos, que a pesar de diferencias y de algunos gritos que pegamos en los momentos de transmisión, por ejemplo, porque son situaciones de compromiso fuerte donde no hay un margen de error muy grande, ¿no? Nos damos cuenta realmente que nos queremos, que nos encanta demostrar que un grupo de mujeres puede hacer las cosas como las estamos haciendo, desafiando la corriente. Porque esta enumeración inicial que hizo Cacho acerca de experiencias varias, digamos, son experiencias que quizás no tienen no encaran el compromiso como nosotras lo hacemos, de ir al interior, de provocar muchas veces todo un revuelo en un canal, que no es el caso de Canal 2, que realmente ellos nos han invitado, pero en otras ocasiones hemos ido a lugares que nunca habían vivido una experiencia semejante, donde hay poca experiencia en general en materia de transmisiones. Y realmente para movilizar todo esto hace falta una gran entereza de ánimo, que ellas la tienen, y mucha fuerza. Y eso hace que muchas veces discutamos mucho, peleemos acerca de los procedimientos. Son dos medios, tanto la radio como televisión, que poner un programa en escena, ¿no es cierto?, en televisión, o un programa de radio en el aire, siempre lleva a tener fricciones. Porque es la misma responsabilidad de que las cosas salgan bien, y hay choques y cosas. Pero lo importante es que esa tormenta, es decir, volviendo al paisaje que Canela nos mostraba al principio, el llano, es mejor que entonces que el monte no nos impida ver el horizonte, ¿no es cierto? Así es. Es decir, una tormenta no puede enturbiar una amistad o un compromiso enorme como es la puesta en el aire de un programa. Pero es que además, Cacho, nadie nos quita la alegría cotidiana de este trabajo y el sentir que nos hemos propuesto algo, hemos hecho un plan de trabajo y que lo hemos cumplido. Lo que sucede es que el medio es más duro de lo que la gente cree, porque la gente ve la sonrisa, ve el resultado del trabajo. El proceso es muy doloroso, sobre todo en un país como la Argentina, que no ha asumido el valor de los medios de comunicación. No lo ha asumido, el valor en cuanto a la posibilidad de integrarnos, de comunicarnos, y entonces nos sentimos un poco solitarias dentro de este panorama, que es un poco desolador, tal como se ve desde el interior, ¿no? Porque pareciera no interesar la problemática del interior en serio al centro de poder en cuanto a comunicación, que es Buenos Aires. Es cierto lo que dijo Canela, los medios de comunicación se toman más como un entretenimiento. Sí. Es como para pasar el rato que pones la radio o encendes el televisor. Y el oyente y el televidente son un tanto simplistas en la apreciación. Para ellos es bueno o es malo. Sí. Y de pronto, todo ese trabajo arduo que hay detrás de la puesta en el aire de un programa no se valora. Por eso me llamó la atención cuando hablabas de tu marido, que dijiste que tu marido era muy crítico para ver televisión. Pero hay una manera de ser crítico que a mí me parece muy importante. El crítico constructivo, El que critica para hacer crecer al otro, para ayudarte. Porque vos, Candela, estás en Buenos Aires, en Café con Canela, sos figura en este momento, ¿no es cierto? Nosotros, capaz, Ana, que somos figuras en este momento en nuestro programa, pero las críticas que nos hacen los oyentes o los televidentes, que sean constructivas, porque nosotros tenemos la humildad y la apertura suficiente como para dejar entrar esas críticas, como para seguir creciendo. Pero no esa crítica que dice, no, es malo, o es bueno, es malo. No, ¿por qué? Denle el camino, porque las personas que están al frente de un programa también necesitan seguir creciendo, y el verdadero barómetro lo tiene el oyente o el televidente. ¿Qué opinan, mujeres? Sí, es cierto. Sí, yo estoy totalmente. Es difícil hacer crítica constructiva porque a veces la gente no sabe qué otra cosa podría hacer en lugar de eso que se hace. Concretamente, cuando trabajamos para una ciudad del interior, es muy distinta la visión que esa ciudad, que esa comunidad tiene del programa o que recibe del programa a la visión que recibe el país. Por ejemplo, lo que mañana vamos a hacer de Azul no es para Azul, es para el país. Claro. Pero naturalmente, si a Azul algo no le gusta, tendrá derecho a criticarlo, pero no tiene para nosotros tanta importancia, aún valorando la crítica, como en el balance final de qué manera Azul se ha proyectado al país. Es muy importante eso, es valiosísimo. Que eso es lo que está sucediendo con varios programas, como te decía, Argentina Secreta, Badía y Compañía, Café con Canela el próximo sábado, Raíces Latinoamericanas por Radio Municipal en radio, para decir que Azul se proyecte hacia el país. Es una tarea importante. Canela, te tendríamos toda la tarde con nosotros, pero el tiempo es tirano. Muchas gracias por estar. A vos muchas gracias, Cacho. Gracias, Ana. ¿Y mañana a qué hora sintonizamos Café con Canela? A las 15:30. ¿A las 15:30? Gracias, María Rosa Grandinetti, la que maneja los hilos y que no aparece en imagen, pero que también es una imagen importante en Café con Canela. Bueno, oyentes, así estuvimos íntimamente. Esto fue Café con Canela. Y las imágenes, amigo oyente, las pusieron ustedes.